andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos del mundo el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer.